Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bueno, pues hay propuestas de teatro, buen teatro para reflexionar. Bueno, pues en esta ocasión sobre las relaciones por internet. Así es que bueno, pues tenemos el gusto de recibir vía telefónica a Enrique González con esta propuesta que bueno, pues me late bastante. Se está presentando los martes y miércoles hasta el 7 de diciembre en el Teatro Sergio Magaña. Enrique González, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también aquí estamos a la orden, promoviendo como siempre el buen teatro, todos somos teatro, así es que a pasarla muy bien. Mi estimado Enrique, pues platícanos acerca de la obra o la apuesta Sobre Ruedas. Sobre Ruedas, claro. Sobre Ruedas, bueno, vamos a estar todos los martes y miércoles a las 8 de la noche en el Teatro Sergio Magaña. Está ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 114, Colonia Santa María la Ribera, muy cerca del metro San Cosme. Esta obra es un texto de María Inés Falconi, que es una dramaturga argentina, que está enfocada a hacer teatro para niños y adolescentes. De ahí que me haya gustado el texto, porque maneja un lenguaje muy directo para los adolescentes y aparte con temáticas de la actualidad y que creo que nos competen no únicamente a los adolescentes, sino a todo el mundo. En este caso, Sobre Ruedas trata el tema de la discapacidad. Entonces, son básicamente dos adolescentes de 15 años de secundaria que se conocen por internet, por un chat, y pactan una visita real, ¿no? Conocerse real. Ajá. Entonces, ahí viene la problemática, ya que uno de ellos está en silla de ruedas, y entonces algo que parecía como un romance en puerta, de pronto empieza a tener ahí el conflicto, ¿no? De los miedos, de cómo vamos a aceptar a una persona distinta a nosotros. Creo que ese es el tema principal también de la obra, ¿no? Las diferencias y cómo a veces el miedo nos detiene a adentrarnos más hacia las relaciones humanas. Pues tenemos ahí, obviamente tenemos ahí pues lo que tiene que ver con prejuicios, miedos, como bien dices, diferencias que viven los adolescentes todos los días ya en este mundo virtual. Y bueno, sobre todo en las aulas, ¿eh? De verdad, bueno, yo he dado clases a nivel secundaria de teatro, uh-huh. Y veo de verdad en las aulas muchísimas miedos, sobre todo, y carencias de cómo poder tener una buena relación con nuestros compañeros, sobre todo ellos, ¿no? Estoy hablando de estos niños de secundaria, de cómo cualquier cosa les puede causar conflicto, y sobre todo con la personalidad, ¿no? De por qué eres diferente, por qué piensas diferente, por qué tienes un gusto diferente a mí, entonces te rechazo. Y eso lo veo constantemente en las aulas. Entonces, creo que el tema definitivamente era muy importante tocarlo para ellos, ¿no? De cómo no nada más se trata de la discapacidad, sino de cualquier otra diferencia que puedas tener, aceptarla, porque finalmente es tolerar, ¿no? Y la tolerancia, claro, no me encanta la palabra tolerancia, pero finalmente la entendemos como esto de te acepto como eres, ¿no? Y con las diferencias que podamos tener. Justo para poder convivir, porque de eso se trata también una sociedad. Y estas sociedades de adolescentes son las que más tolerancia deben de aprender, según yo, ¿no? No, claro, tenemos un tema muy actual de lo que está realmente sucediendo con los jóvenes. Tú te has especializado en hacer teatro para los jóvenes, así es que obviamente pues estás bien empapado de este tema y lo que están viviendo nuestros millennials en este instante, mi estimado Enrique. Así es, así es. Pues bueno, la verdad es que yo obviamente invito a todos los adolescentes, pero no nada más a los adolescentes, sabemos que van a ir con padres, pero para que todo mundo podamos tener un poquito de sensibilidad en ese sentido, ¿no? De cómo aceptar a los demás como son, quitarnos el prejuicio, como decías tú, los miedos, y poder convivir con toda la gente por muy diferente que sean nosotros. Entonces, la verdad es que ahora ando en estas dos funciones que ya tuvimos, fueron adultos, la mayoría de esta vez fueron adultos, y salen bastante contentos porque también nos toca, ¿no? De alguna manera, sobre todo en el tema de la discapacidad, los adultos también tienen ese miedo a acercarse a algún discapacitado. De por ahí alguien nos preguntaba, ¿tú te podrías enamorar de un discapacitado a tu edad? ¿No? Yo tengo 37 años. Uh-huh. Y entonces, claro que me sacó como de balance, ¿no? La pregunta de, no sé si podría, no me ha pasado. Nunca he tenido como un amigo, familiar, algo cercano que sea que tenga alguna discapacidad, alguna persona. Entonces, no lo sé. Yo ahora te podría decir, claro, pues sí, no importa. Pero enfrentarnos ya a eso, ya no es igual, esa realidad, claro. Ya no es igual. Ya cambia tal vez, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos tocarlo nosotros como adultos? Imagínate un adolescente. Entonces, claro que abro la invitación no nada más al adolescente, sino a la familia para que se acerque, porque aparte es una obra divertida, es una obra con una estética muy bonita, sobre todo en la iluminación. Estaba planteado mucho hacia espacios con que son referentes del internet también, con la iluminación. Entonces, creo que es muy vistosa la obra, les va a llamar la atención también desde ese punto, con los vestuarios. Tenemos una escenografía un poco minimalista, no hay tantos elementos escenográficos, uh-huh. Pero funciona muy bien, porque entonces el actor es el que expresa más las cosas. No. Me encanta la idea de los actores, pues está Hugo Martínez, Héctor Caballero, Daniela Miranda, Ricardo Cortés y Rebeca Villacorta. Y también lo que me llama mucho la atención desde el principio es que, bueno, pues se cuenta la historia de Luciérnaga. Ya sabes cómo nos ponemos nuestros seudónimos o nos ponemos, ajá, nuestros apodos, y Gusano Empantanado. Desde ahí como que uno dice, caracoles, va a estar buena la obra. Exacto, son, ¿cómo le llaman? Nickname, ¿no? Que finalmente a veces cuando estamos en el chat, por querer ocultar ciertas cosas de nuestra personalidad o mostrar más bien algo lo bueno, entonces nos ponemos este tipo de nombres, ¿no? Es muy interesante porque sí lo van a descubrir en la obra, porque cada uno de estos dos personajes se puso ese nombre, Luciérnaga y Gusano Empantanado. Van a ver ahí en la obra por qué se ponen esos personajes esos nombres. Es bastante interesante. Oye, Enrique, pues me encanta la idea. Agradecemos mucho el que nos hayas tomado algunos minutos de tu tiempo para platicarnos, para invitarnos. Voy a recordar a los amigos radioescuchas dónde se está presentando. En el Teatro Sergio Magaña. Es correcto, ¿no? Es correcto, sí. Exactamente. A las 8 de la noche. Está muy cerca del Metro San Cosme. La verdad, quiero aprovechar para que la gente que los escucha, sus contactos y demás, que digan que estuvieron escuchando esto o mencionen tu programa o tu nombre en taquilla, les pueda hacer descuento a todas las personas. Muy bien, los que vayan del Punto Crítico o de su parte de su servidor Rubén Labastida, bueno, pues ahí van a tener su descuento extraordinario martes y miércoles exactamente a las 8 de la noche. Así es. Perfecto, pues alabamos tu labor, qué bueno que te especializas en teatro para jóvenes, un fuerte abrazo y bueno, pues estamos a tus órdenes aquí en el Punto Crítico, sobre ruedas con su director, estamos platicando, Enrique Mosuazo. Es lo correcto, sí, claro, estaba diciendo Enrique González por allá, pero bueno, digamos que es lo mismo. Es lo mismo. No se preocupen, no se confundan. Gracias, Enrique. Te mandamos un fuerte abrazo. Aquí estamos a tus órdenes. También te esperamos allá, la función. Claro que nos vamos a dar la vuelta con todo agrado, con todo gusto. ¿Tienes algunas redes sociales? Sí, bueno, aparece como la compañía Pequeño Teatro, en Facebook, sobre todo, Pequeño Teatro o Pequeño Teatro 5, nos pueden localizar ahí, o Enrique Mosuazo también, y ahí les damos toda la información. Felicidades, muchísimas gracias, Enrique. No, a ti, Rubén. Hasta pronto. Gracias. Bueno, pues ahí están las propuestas de teatro, de cine, de música en El Punto Crítico. Síganos, @ElPuntoCrítico y en facebook.com/ElPuntoCrítico. Continuamos, vamos a una pausa y seguimos con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.